si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Ahora mi ayudante les dará una nueva cita. Seguro que más adelante, si nos preparamos bien y seguimos todos los pasos, lograremos una conexión más fuerte y podrá comunicarse con su marido. ¡Ay, hijo! ¡Dios le bendiga! Cuídese, Margarita. Venga, mamá, nos vamos. Tengo el coche en la puerta. Esto es otra cosa. María, ¿tengo libre o me queda alguna cita? Tienes libre casi una hora. La próxima cita es a la 1:20 con el señor Ledesma. ¿Ledesma? Ah, vale, el del niño, ya me acuerdo. Ahora me leo el historial y preparo la sala. ¿Te paso llamadas o avisos? Voy a descansar un rato. Solo son urgentes. Necesito cerrar un ratito los ojos. Entendido, César. Te avisaré 10 minutos antes de la cita. Gracias, María. Terror y nada más presenta El Medium de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Sigues escuchando la misma música. ¡Joder! Eres un clásico, colega. ¡Qué susto me has dado! No te oí entrar. Con todo este jaleo pasa una manada de elefantes y ni te enteras. Pero tronco, no has cambiado nada. Estás igual que hace... un par de años. Me tienes muy abandonado. ¡La hostia! Veo que te va muy bien. Sí, no me puedo quejar. Ahora el negocio funciona. Y sé lo que me vas a decir. Bueno, ya sabes lo que opino de esto, César. Bueno, son distintos puntos de vista, socio. Ya, bueno, por eso ya no somos socios. Pero aparte de este tema, me da pena por ti. ¿Por mí? César, tienes un don, tienes talento de verdad. Puedes conectar con el otro lado y... mira, tienes que andar usando trucos de feria para engañar a abuelitas. Con la honestidad, no nos fue muy bien en los viejos tiempos. Apenas llegábamos a cubrir gastos. ¡Y mira ahora! Un altavoz escondido, resortes para mover objetos... ¡anda! Y una rejilla para que pase el aire y poder cambiar el olor en la habitación. Muy currado, tronco. Gracias, tronco. ¡Qué capullo eres! Has convertido tu labor en una estafa, en una mentira. De verdad, puedes ayudar a la gente y en vez de eso... ¡mírame ahora! Tengo un piso decente, un par de coches y puedo ir de vacaciones como un señor. Ojalá yo hubiera tenido tu don. Las cosas habrían sido muy diferentes. ¿Y tanto? ¿Estaríamos en la ruina? Joder, Mario. ¿Has venido hasta aquí solo para soltarme el discursito moralista? ¿Para decirme que soy una estafa y que me he vendido? No funcionó cuando éramos socios. No, pero... imagínate ahora. Joder, no desaproveches tu don. ¿Qué don? Yo no tengo nada, no soy capaz de... sigue en tu interior, lo sé. Solo tienes que volver a creer en ti. Bueno, basta de hablar de mí. ¿Qué es de tu vida, viejo amigo? ¿Por qué de esta visita tan inesperada como inoportuna? Siento molestarte, amigo. Pero necesito que hagas algo por mí. Necesito comunicarme con una persona. Tengo que... ¿Me estás diciendo que quieres que hagamos una sesión? ¿Una sesión real? ¿En serio? Sí. Oh, perdona que insista, pero la última vez que nos vimos me dijiste que era un fraude, que ya no podía hacer mi trabajo, mi labor como tú la llamabas, ¿Y ahora vienes a buscarme por mis dotes de medium? ¿Será una broma? ¿Es que has vuelto a creer en mí? Sé que puedes hacerlo. Lo sé. Dios, ¿y con quién quieres hablar? ¿Con algún primo lejano difunto para que te diga dónde tiene escondida la plata y las joyas de la herencia? Necesito tu ayuda, en serio. ¿Quieres hacerlo o no? Está bien. Solo por curiosidad. ¿Con quién quieres hablar? Con Lola. ¿Con qué Lola? Mierda. ¿Tu mujer? ¿Ha muerto Lola? No, ella está bien. Joder, me habías asustado. Bueno, pues ya me dirás cómo puedo ayudarte. César, te necesito porque... Un momento, tengo que contestar. Dime, María. Tienes una llamada. Me ha dicho que es importante, no me ha dicho nada más. ¿Quién es? Una tal Lola Herrera. Dice que es amiga personal. ¿Lola? ¿Qué cojones os traéis entre manos, Mario? Vaya dos. ¿Me has dicho algo, César? No, no te hablaba a ti. Pásamela, por favor. ¿Y me contarás qué líos os traéis? ¿Lola? Hola, César. Siento molestarte. Hace mucho que no hablamos, pero... eras uno de los mejores amigos de Mario y aunque os distanciasteis, quería que lo supieras. Sí, dime, ¿qué ocurre? Mario ha fallecido esta madrugada. ¿Cómo dices? Ha sido un ataque al corazón. Nunca tuvo problemas cardíacos, pero... Pero no puede ser así. ¿Dónde se ha metido? Estaba aquí hace un segundo. Lola, lo siento mucho. ¿Dónde estás? Tanatorio de la M30, sala 7. Lola, lo siento de verdad. Estaré ahí por la tarde. Un beso y gracias por llamar. Un beso, César. Dios, ¿qué coño está pasando? ¿Necesitas algo, César? No, bueno, sí, ¿has visto entrar a alguien? No, estamos solos. La próxima cita no llegará hasta... ¿No has visto a nadie parecido a Mario? ¿Mario, su antiguo socio? No, no ha venido nadie. ¿Te encuentras bien? Sí, ha surgido algo. Debo marcharme. Cancela mis citas de hoy. Pero, ¿el señor Ledesma estará por llegar? María, por favor, cancela todo. Te llamo luego. Voy por el abrigo y me marcho. Es algo urgente, personal. Lo siento. Arreglaré lo de su cita con Ledesma. Gracias. Mario. Mario. ¿Estás ahí? ¿Mario? Estoy aquí. ¿Entonces estás... muerto? Acércate. Intenta tocarme. Oh, Dios mío. ¿Pero cómo puede ser? Nunca perdiste tu don. Simplemente te alejaste, te rendiste. Solo perdiste la fe en ti. Ahora puedes hacer buen uso de él. Yo te ayudaré. Parece que volvemos a ser socios. Sí, eso parece. Venga, no pierdas más tiempo. Ya nos pondremos al día. Ve al tanatorio. Ponte guapo. Nos vemos allí. Tenemos trabajo por hacer. Trabajo de verdad. Joder. Está bien. Adiós, Mario. Hasta pronto, socio.